Teseo 103.3. Que de la costita de Adán, sí, muy bonita encarnación de Satanás. Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista en este jueves 18 de octubre. ¿Qué puedo decirles? Dos reflexiones. La primera, un anuncio y también algunas reflexiones. La primera es que estoy transmitiendo hoy día desde Santiago de Chile, donde estoy invitada a un evento que se llama Moda Desobediente. Ayer he presentado mi propuesta de traje folclórico chileno. Ya les voy a compartir esa propuesta vía Facebook. Los problemas. Pero como es un ritual para mí, como es un rito que además lo repito como un acto de servicio, lo repito como quien repite un camino que no me puede llevar a otro lugar que no sea ver cómo se atiende a nuestra población migrante boliviana en los consulados de Bolivia, es que les tengo una radio documental sobre el consulado de Bolivia en Santiago de Chile. Imagínense ustedes la humillación, tal vez el racismo, pero sobre todo, si no es racismo explícito, si no es humillación explícita, la increíble capa de subalternización debajo de la cual trabajan acá los bolivianos y las bolivianas en Santiago. No es que vienen de gerentes de grandes empresas, no es que vienen de profesionales de éxito. La mayor parte de los bolivianos y las bolivianas que vienen a trabajar a Santiago vienen como trabajadoras del hogar o albañiles. En este momento crucial, además, lo que está sucediendo es que mucha población boliviana que vivía trabajando en la Argentina, debido a la crisis de hambre que hay en Argentina y a la crisis de empleo, lo que está haciendo es pasar de Argentina a Chile, porque es además muy cerca hacer la travesía a Buenos Aires, por ejemplo, Santiago. Con lo cual, la carga de atención consular en el consulado de Bolivia en Santiago de Chile es mucho más pesada. Sí, muy bonita encarnación de Satanás, qué bruja en ti, muy hechicera. Yo sé que hace un año exactamente yo ya hice esta radio documental. Así que lo que estoy haciendo no es reprisar la radio documental, sino reprisar el camino que me lleva a ver cómo tratan a los bolivianos y las bolivianas. La cónsul general de Bolivia en Santiago es la señora Magdalena Cajías. Historiadora, connotada, qué sé yo. Una tipa incluso que era integrante del radical ejército del ELN, Ejército de Liberación Nacional, el que fundó el Che Guevara en Bolivia. Y bueno, les invito a escuchar cómo se atiende y en qué condiciones se atiende a los bolivianos y las bolivianas acá en Santiago de Chile. Y quiero decir que por millonésima vez la señora Magdalena Cajías, por supuesto que no me recibió, pero más allá de que no me recibió, ni asomó la nariz en el consulado. No pude determinar el número de días al año que la señora está de viaje, está en comisión, está en algún evento, está no sé dónde, menos en el lugar que tiene que estar. Porque además de haber propugnado la mala atención de los bolivianos y las bolivianas, además de haber hecho eso, no está allí en su trabajo. Ustedes dirán, bueno, esta va una vez y se atreve a afirmar eso. Pero bueno, el día que yo vine a hacer la radio documental, ella no estaba en su puesto de trabajo. Cuando vine el año pasado a hacer la radio documental al consulado de Bolivia en Santiago de Chile, tampoco estaba en su puesto de trabajo. Y aquella vez pude determinar que estaba en comisión en un evento de la CEPAL. Darse la gran vida a cuenta de representar a un pueblo empobrecido. Aquí ya sí, y convirtiendo los micrófonos en ojos, arranca la radio documental de este jueves 18 de octubre desde Santiago de Chile. Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, si cerca estamos los dos. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca. Bueno, ya estamos camino al consulado de Bolivia, aquí en Santiago de Chile. Hemos encontrado un taxi que nos está llevando. Señor, ¿qué tipo de barrio es este donde estamos yendo? En este momento este barrio como más, ¿cómo se llama? Más residencial. Aquí está la clínica, bueno, allá está la costanera, pero más residencial. Un barrio de pitucos, un barrio caro. Claro, sí, claro, carísimo. Una preguntita, ¿hay un buen transporte público hacia este barrio? Sí, buen transporte público, sí. ¿Qué transporte hay hacia este barrio? Tiene taxi, tiene colectivo y tiene microbuses. ¿Metro? Metro también, pues, pero por allá, por el lado de Providencia, porque está a una cuadra. Ajá. Y esa torre grande que vemos allí a la derecha, la más, esa sofisticada. 63 pisos. Tiene 63 pisos. ¿Qué se llama esa torre? Costanera Center. Costanera Center. Es la torre más lujosa. Más lujosa de Santiago. Sí, y de su aéreo. Bueno, de eso lo dudo, pero en todo caso es la más lujosa de Santiago. Le digo que en Sao Paulo, usted no ha estado en Sao Paulo, pero bueno, le voy a decir una cosa. El consulado de Bolivia queda casi frente a esa torre. Ah, ya, sí. Bueno, estamos en la calle Suecia y se los Leones y Costanera Centro, la Costanera. Muchísimas gracias. Y por si acaso, no lo digo porque me sienta orgullosa, sino porque me cuestiono. ¿Le sirve a los bolivianos y las bolivianas que vienen a hacer trabajos como trabajadoras del hogar, trabajos como albañiles, les sirve a los bolivianos y las bolivianas la ubicación del consulado aquí donde está? Yo sé que es una casa propia, pero bueno, en tantos años, la vocación popular, ¿dónde está? ¿Qué tipos de trabajos cree usted que vienen a hacer los bolivianos y las bolivianas a Chile? De todo. Aquí. ¿Por ejemplo? Construcción. Como decía usted, de asesoras del hogar, que se llaman ahora, y acá están bien pagadas, pues tienen contrato, y de todo lo que se puede hacer, mecánico, de todo, panadero. Aquí es, señor, este es. ¿Usted cree que esta ubicación es útil para el tipo de trabajador boliviano o trabajadora boliviana que viene? De trabajo, pero para vivir no, es caro. Es caro, y por acá no hay lugares donde se pueda fotocopiar, ¿o sí? Sí, ¿cómo fotocopiar y hacer fotocopia? Fotocopia. Sí, pues sí. Sí, en todos lados todavía. No, no creo. Yo veo por aquí puras oficinas pijas, puras oficinas elegantes. Ahí al frente, por eso digo al frente. Bueno, pero es mucho, mucho que cruzar. Sí, pues. Bueno, y hemos llegado. ¿Cuánto le debo? 3.800 de más. ¿Cuánto más o menos es eso en dólares? ¿Cómo está? Como 6.40. Unos $5. Sí, por lo menos. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Bueno, ya estamos en el consulado de Bolivia en Santiago de Chile. Es una casa residencial de ¿cuántos metros de frente? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, 24 metros de frente. Es una casa con mucho frente, es una casa muy imponente. Les cuento que prácticamente un panorama muy sombrío, tiene una huipala y una bandera boliviana en el frontis, pero todas las ventanas principales, salvo dos, están cerradas incluso con cortina metálica. La puerta principal por donde antes se entraba a asuntos consulares está clausurada. Y ahora a la sección de asuntos consulares, que este es un consulado y solo atiende asuntos consulares, la sección de asuntos consulares es la puerta de uno de los garajes laterales. En el otro garaje, que no tiene ingreso directo, hay un Mercedes parqueado, que me imagino puede ser de la que se hace llamar embajadora, que es Magdalena Cajías. Es un día frío, es un día húmedo en el consulado en Santiago de Chile. El consulado está a esta hora abarrotado de gente. Hay gente incluso esperando afuera, porque ya no quedan sillas para sentarse. Señorita, buenos días para Radio Deseo. No quiere hablar. Bueno, vamos a tratar de hablar con otras personas para Radio Deseo de Bolivia. Disculpe, no puedo hablar. Tampoco quiere hablar. Para Radio Deseo de Bolivia, joven. Muchas gracias. Tampoco quiere hablar. Para Radio Deseo de Bolivia, disculpe. Sí, hola. ¿Cómo está, compañero? ¿Qué trámite está haciendo? Sí, aquí vine a sacar un trámite para llevar a mi hijo a Bolivia y quería consultar cómo es la cuestión. ¿Cuánto tiempo está esperando? No, acabo de llegar recién. ¿Alguna vez antes había venido al consulado de Bolivia en Santiago? No, primera vez. Compañero, buenos días. ¿Cuál es el... no quiere hablar? ¿Puedo hablar con usted para Radio Deseo? ¿Puedo hablar con usted para Radio Deseo de Bolivia? ¿Algún saludo para Bolivia? Sí, para La Paz. ¿Cuál su saludo? Para mi comadre. Que esté bien y que Dios la bendiga. ¿A qué se dedica usted acá en Santiago? No, vivo en Copiapó. Vine a hacer trámite a Santiago. Sí. ¿A qué se dedica en Copiapó? Trabajo en supervisora de riego. Sí, muy bien. Me está yendo bien, gracias a Dios, con mis niños. ¿Qué trámite vino a hacer a Santiago? El estampado del certificado. El sello que piden para hacer el carnet, para el trámite, para el carnet de los niños. Sí. Disculpe, ¿cuánto tiempo está esperando? ¿La han atendido bien? Sí, me han atendido bien, más de un rato me lo entregan, eso me dijeron. ¿Cuántos días se tomó para venir acá? No le podían atender por correspondencia, por correo, online, de forma por la red. ¿Usted tenía que gastar su platita para venir a Santiago, gastar en alojamiento? Sí, 2 días de viaje y en Copiapó no hay consulado, así que el único me dieron un papel que es hacia Santiago, consulado de Santiago, por eso llegué acá. 2 días. ¿Y no pudo usted llamar al consulado y que el consulado la atienda vía correo? No sé cómo es eso. No hay vía telefónica. Gracias. Perdón, ¿no hay atención telefónica? Sí, yo llamé y me dijeron que tenía que venir personalmente. Bien. Hola, ¿puedo hablar contigo? ¿No? ¿Puedo hablar contigo? No. ¿Un saludo para Bolivia? Bueno, para toda la gente boliviana que está aquí en Chile, ¿no? Se ha venido todo el mundo, bueno, todas las personas que han venido aquí a Chile han venido a salir, tratar de salir adelante, ¿no? ¿Usted a qué se dedica? Yo a la construcción. ¿Puede contarnos más o menos cuánto es lo que se gana en construcción? ¿Vale la pena venir? ¿Usted está en el campo de la albañilería? Sí, yo estoy en el área de la albañilería. Bueno, aquí se gana dependiendo de lo que uno sepa hacer, pues. Y más o menos, cuéntenos, ¿qué sabe usted hacer usted en construcción y cuánto gana? Bueno, yo gano 35,000 pesos chilenos y yo sé hacer de todo. Soy maestro en la construcción. 35,000 pesos chilenos, ¿esos son cuántos dólares? Casi en dólares, como casi unos 30 dólares, por ahí más o menos, si no me equivoco. $30 al día, a la semana. Bueno, eso dependiendo, porque hay días que no se trabaja por qué sé yo, feriado, una semana normal. ¿Usted no trabaja, no come? Claro, no trabajo, no como, eso sí. Aquí no muchas áreas en la construcción no están con contrato, así que otros están por días nomás. Así que si no se trabaja, no se come, eso sí. Ahora, más o menos, ¿usted cuánto llega a sacar al mes? Bueno, entre los 700, 800 mil lucas, pesos chilenos. ¿Qué salen en dólares cuánto? Poco más de $1,000. ¿Y cuánto gasta en su mantención? Bueno, trato de economizar lo más que puedo, así que me gastaría en dólares, por ejemplo, unos $300, $400. ¿Y con el resto qué hace? Bueno, lo guardo y otro poco mando a Bolivia para mi hijo. Bueno, ya estamos en el consulado de Bolivia en Chile, en Santiago de Chile. Están ustedes escuchando a la gente con la que estoy tratando de hacer un saludo. Hay mucha gente tímida, es el estilacho de nuestra gente que no quiere hablar. Bueno, y hay un letrerito en la puerta, sección consular, atención de lunes a viernes, de 8:30 a 1. Es un horario que todavía no han cambiado en su página web, que dice que atienden solamente hasta las 12. Hay un señor regando el jardín, voy a intentar hablar con él. Señor, buenos días, ¿puedo molestarle un momentito? ¿Usted trabaja acá en el consulado de Bolivia? Sí, pero en este momento no más. Vengo los puros días lunes, ¿no? ¿Usted qué trabajo cumple? Es jardinero. ¿Y qué trabajo le toca hacer? Jardinero, hacer la mantención del jardín, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana viene? Una vez a la semana. ¿Puedo preguntarle cuánto es su salario? No. ¿Por qué? No, para saber. Dígame, ¿esta puerta principal está siempre cerrada al público? No, el público lo tienen por allá. ¿Por allá atrás? Atrás, sí. Si no, todas las oficinas están atrás para el público. Ya, muchas gracias. ¡Santiago! ¡De Chile! ¡Locura! Me canso de hacer la descripción de este consulado porque es una vergüenza. Estamos hablando de una casona de lujo, de una casona residencial en la zona más cara de Santiago. En este momento en el consulado, para atención, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 personas. Entre esas personas hay dos niñas y un bebé. Sin embargo, para sentarse hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 asientos, con lo cual hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas de pie, de pie, siendo esta una casona gigante. Aparte de eso, las sillas son, la voy a sacar la foto para la radio, son unas sillas que se podría comprar en el bazar. ¿Cuál es la más barata? Esta. ¿Cuál es la más incómoda? Esta. Esa es el tipo de silla que puso la que se hace, la que se hace mal llamar embajadora de Bolivia en Santiago, la señora Magdalena Cajías. Voy a sacarle la foto a la silla para que ustedes la vean. Es una silla totalmente incómoda, metálica, no es mullida, no es abrigada, y estamos en lo que antiguamente seguramente correspondía a la cocina, a la zona de servicio. ¿Por qué no somos gente? Antes esta parte consular estaba en el living de la casa. Voy a mostrar, la oficina está totalmente abarrotada de gente. Es absolutamente indignante. Señor, disculpe si alguno de nuestros usuarios, de nuestras usuarias bolivianas, estoy preguntando al funcionario, para atender a toda esta gente hay solo un funcionario. Señor, si alguien quiere entrar al baño, una niña, un niño, un señor. Sí, señora, buenos días. Sí, tenemos baños acá atrás, dos baños, ¿no?, que se habilitan. ¿Me puede llevar? No. ¿Me puede decir que alguien me lleve para no hacerle perder el tiempo a la gente? Nos están llevando a lo que era el baño de servicio, ¿verdad? Obviamente han instalado esos baños justamente para el público, ¿no? Yo estoy acá 2 años y medio, ¿no? ¿Sabe dónde están los baños? Los baños están en el jardín, al lado del cuchu del perro, ¿no? No le podría decir eso, señora. ¿No? Señor, ¿cuánto gana usted? No tenemos perrito acá. Yo gano $2,400, señora. $2,400 es un buen salario. ¿Cuántas personas atiende diariamente? Entre 100, 120 personas, más o menos. Hay una población migrante muy grande. Exactamente, ¿no? Ha ido creciendo. Señor, desmiéntame usted. Estamos en una sala pequeñita, con piso de mosaico, hace mucho frío, hacinada la gente. ¿No se atendía acaso a la gente en el área residencial de la casa? ¿Ahora se ha quedado para fiestas o qué? Mire, cuando yo llegué ya estábamos atendiendo acá, ¿no? Pero esto corresponde a la cocina y algún comedor de diario de la casa. No le podría decir. Usted se está haciendo loco, señor. Yo, esta es una casa residencial, lo han modificado. No conocía antes cómo era la casa. Bueno, atiende más o menos 100 personas al día. 100, 120, vamos a medir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros de largo. Perdón, señor, voy a medir. Toda la gente me está mirando. Por 1, 2 y medio. Por 2 y medio metros de ancho. Es un cuchu para nuestra gente. Es una vergüenza lo que están haciendo en el consulado de Bolivia en Santiago. Señor, ¿la oficina de la empresa para la que trabaja usted es más grande que esto? Sí, es mucho más grande. Señora, ¿esto corresponde en una casa residencial al área de servicio, según usted? No creo, no. Bueno, es un mal servicio, pues, es un mal servicio. Vamos a ir a buscar el famoso baño que está al lado del cuchu del perro. El baño para mujeres, una batería de baño para mujeres, tiene milagrosamente papel higiénico, y una batería de baño para hombres que está ocupada. Eso en la parte posterior, atrasito, como en un cubículo aparte, como que por fuera de la casa, no sé si se dan cuenta, como que oliéramos mal. Esa es la idea del consulado de Bolivia en Santiago. Yo no me canso de hacer estos reportajes, sigue llegando gente. Cuando está haciendo sus trámites y tiene que sacar una fotocopia, ¿le brindan la fotocopia? Sí, no, hay que sacar aparte, pagando. ¿Y dónde saca? Está en el mall ahí al frente. Oh, hasta el mall hay que caminar largo. Señor, cuando necesita una fotocopia para sus trámites, ¿le brindan la fotocopia? Bueno, la primera vez que vengo al consulado. Cuando tiene que sacar una fotocopia para sus trámites, ¿le brindan la fotocopia? No, no he tenido que sacar sus fotocopias. ¿Usted sabe si le brindan la fotocopia? No, claro que no. Todos pagan. Todos tienen que sacar la fotocopia. ¿Usted sabe si le brindan la fotocopia? No he sacado fotocopia. No me han pedido fotocopia todavía. Bueno, el funcionario que está acá gana $2,400. Estamos entrando a la oficina, ya mucho más cómoda, piso de madera, tres escritorios, por supuesto que dos de ellos vacíos, porque deben estar, no sé, 10 de la mañana, pero en su trabajo no están. Voy a sacar fotografía también de este recinto, y yo voy a hacer llegar a doña Carmen Almendras estos elementos, porque la gente tiene que verlo físicamente. A ver, me voy a acercar. Hay un señor en su escritorio. Señor, para Radio Deseo de Bolivia, ¿puedo hablar con usted? Buen día. Bien, entonces vámonos a la barricada. Anda chicha en botella, allá va palo con ella. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Su cargo? Víctor Márquez Quino, cónsul en Santiago de Chile, del Estado Plurinacional de Bolivia. Perfecto. ¿Podemos hablar un momento para el Radio Deseo? Unos dos minutos, tengo que estoy preparando visas. Bien. Señor, ¿por qué se atiende tan mal a la gente? No se le atiende tan mal. Se le atiende mejor lo más prolijo posible, lo más antes posible. Esta gente viene, señor, muy temprano. La gente viene muy temprano. Es un día lluvioso. Las guaguas están esperando en el patio. Usted está en una oficina confortable. Su oficina es del doble de ancho de la atención al público. Vamos a contar los metros. 1, 2, 3, 4, 5 metros, cuando lo de aquí al lado es 2 metros y medio de ancho. Y de largo, bueno, de largo es más o menos el mismo largo. ¿Por qué no se le atiende aquí a la gente y se le atiende allá afuera con piso de cerámica que es más frío? Tenemos un técnico, que es el señor Gustavo, que directamente atiende un poco, deriva qué documentos tenemos que hacer: visas, pasaportes, vivencias, certificado de nacimiento, doble nacionalidad. Entonces los dos cónsules atendemos acá. No es que la gente saca un número, con ese número tiene que ser. Señor, ¿quiere que le muestre cuánta gente está esperando? Sí, sí, ya veo, seguramente el técnico ya sabe cuánta gente está esperando, porque sus documentos están yendo, los parientes están aquí, el papá está yendo a hacer el depósito al banco BCI para sacar, puedo decir, el pasaporte. Es una documento. Vergüenza. ¿Cuánta plata entra al consulado de Santiago, al consulado de Bolivia en Santiago, vía? Y tenemos una... Pero usted no nos podría dar... Sí, bueno, la parte administrativa. ¿Podría darnos referencias de nuestra población migrante? ¿Cuántos migrantes tenemos en Santiago? ¿Qué edades tienen? ¿Qué ocupaciones tienen? ¿Qué problemas sociales tienen? El tiempo está migrando mucho de Argentina, ¿no? Por eso tenemos bastante solicitud de pasaportes, a la cual directamente lo estamos atendiendo. Cuando usted dice bastante, ¿me dice 10, 20, 500, 2000? No, 20 personas por lo menos al mes vienen de Argentina, porque Argentina está mal. Y otros que vienen a trabajos temporarios, que realmente son épocas de siembra, épocas de recojo de naranja, de, no sé, de mandarina, todos los productos que se da, vienen tres meses se van, vuelven, tres meses se van. Entonces, ¿dónde está el otro cónsul? ¿En su sahra ahora, comiendo su salteña, visitando a su tía en horario de trabajo? No, está, debe estar, seguramente ha subido al consulado. Tenemos una repatriación, creo que estaba caminando en eso. ¿Y en qué consiste la repatriación? La repatriación es directamente cuando una persona boliviana fallece acá, el consulado se encarga de poder repatriar el cuerpo a Bolivia, a Santa Cruz o Cochabamba, los vuelos que tenemos directamente. Entonces, yo creo que estaba en esa consulta. No tenemos vuelos. perdón. ¿Boa no viene a Santiago? No, tienen que llevarlo por la TAM. ¿Puedo saber cuánto es su salario? ¿Perdón? ¿Cuánto es su salario? Son situaciones particulares que no son particulares, paga el Estado boliviano. Evidentemente son $2,500. Que el gasto de ¿cuántos vida cónsules también tenemos acá? Dos cónsules, este señor que no está y usted. Sí. Ya, ¿y la señora Magdalena Cajías qué es? Es la cónsul general acá en Santiago de Chile, que al ver que no tenemos un embajador, funge también a la vez como, no embajadora, sino representa las acciones que tiene que hacer una embajada. Ahora, dígame, yo le veo detrás de usted dos fotocopiadoras, no una, dos fotocopiadoras. ¿Funcionan o no funcionan? Sí, funcionan. ¿Por qué no están al servicio del público? Siempre está al servicio, sacamos fotocopias. No, están al servicio del público. La gente dice que tiene que ir al mall a sacar su fotocopia. Y el mall no es Aquisitos. No. El mall es allá, compañeros. Allá, lejos. Son dos cuadras. No son dos cuadras, porque no son dos cuadras cortas. Porque si tú estás con tu... Yo le voy a hacer cargar su guagua dos cuadras. Solamente tienen que ir a sacar su fotografía, no fotocopia. La fotocopia está aquí. Bueno, la gente entonces es mentirosa. No, sí. El técnico es... ¿Por qué no se le ofrece el servicio de fotografía como te ofrecen en cualquier consulado, que ya hay pequeñas máquinas, cuestan nada, costará $500? ¿Por qué no se ofrece el servicio? La parte administrativa que maneja, están haciendo gestiones. Yo recuerdo que año pasado vino conmigo, también conversó. Y esto no ha mejorado en nada. No, ha mejorado, señor. Vamos a cambiar en las maderas. Pero vamos a ver, son sillas de metal. Son sillas metálicas las más baratas. Usted se sienta y voy a sacar la fotografía correspondiente. Y para la gente que atiende, se sienta el señor en un sillón de cuero, mullido, muy cómodo. Pero para la gente, lo peor. No, bueno, eso es la entrevista. Tengo que seguir trabajando, señora periodista. ¿No me podría dar más datos sobre la población boliviana en Santiago? Quisiera saber cuánta gente tenemos en Santiago viviendo, cuántos niños y niñas, cuántas mujeres, cuántos hombres, a qué oficios se dedican, cuánta gente tenemos en la cárcel. Quisiera saber si ustedes saben eso. Evidentemente. Hay áreas que son encargadas. Nosotros de aquí no podemos salir, es atención al público. El cónsul, y tenemos parte administrativa que visitan a las cárceles. Tenemos este último, la señora Cajías directamente atendió. Tenían nueve mujeres que están en la cárcel, en una de las cárceles, y en la otra me parece que hay 18 hombres, sí, tenemos bastante, están por 65. Este último han sido directamente casi 18 personas expulsados por el comportamiento, porque han cumplido ciertos requisitos. En eso nos damos el salvaconducto para que el compatriota vuelva al país, en este caso Bolivia. Entonces, ¿cuánta población boliviana residente en Chile tenemos? Tenemos por lo menos alrededor 5,000. Este último me dicen que con esta migración de Argentina llegaremos por lo menos a los 9,000 de bolivianos acá. Entonces, le estamos atendiendo todo el trámite. Usted seguramente ha entrevistado, le estamos haciendo. Lamentablemente, el banco abre a las 10 de la mañana, ellos vienen temprano, mientras agilizamos sus documentos con el técnico, y ese es el trabajo que hacemos. Entonces, de alguna forma... ¿Alguna vez ha sido usted antes de ahora cónsul? ¿Perdón? ¿Es la primera vez que es cónsul usted? Sí, la primera vez. ¿Y cómo, quién le ha entrenado? ¿Cómo sabemos que usted hace bien su trabajo? En Bolivia, he estado 3 meses capacitándome para esto, y es la práctica. Hay un... Facilito entonces ser cónsul, ¿no es cierto? 3 mesecitos que hay que saber para saber ser cónsul. Pero aquí el trabajo práctico es muy... Facilito. Diferente. Usted entonces está, mientras trabaja, está aprendiendo a trabajar. No, ya venimos ya sabiendo todas las cosas, y lo que tenemos que poner es en práctica ya en los papeles para imprimir un pasaporte, un salvaconducto, o una visa, sea extranjera, o una visa múltiple. ¿Por qué es usted cónsul y no una persona entrenada y formada para hacerlo? Para eso me he formado. ¿Dónde se ha formado? Por eso, en la Cancillería. Entonces, atendiendo, si usted pregunta a las personas, a los que ya he atendido, le va a decir, siempre nos atiende el señor. ¿Les hago pasar acá? Yo les atiendo. Yo no he visto aquí pasar a nadie, ni la anterior vez ni ahora. No, por eso van a pasar ya enseguida, seguramente están volviendo con sus depósitos del banco del BCI, entonces vamos a atender. Estaba atendiendo, mira, con su pasaporte. Muchísimas gracias. ¿Sí? por... por atender la entrevista. Seguro que no ha sido un placer, pero muchas gracias. Bien, hasta luego, señor. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Caramba, Santiago y Valparaíso. Caramba, cuna de... Disculpe, señor, ¿por qué tenemos 1, 2, 3 fotocopiadoras acá, 4 fotocopiadoras que están sirviendo para muebles, para poner encima documentos? Esta es, no funciona. Aquel es para reducir y agrandar. Y aquellos dos son para uso de los cónsules, ¿no? Que están ahí. Exclusivo de los cónsules. Cuando tienen al público, sí, sacan ahí las fotocopias, todo eso. Pero la gente tiene que ir hasta el mall. Otros traen, no es necesario pedirles, otros ya se traen fotocopias. Usted, señorita, ¿nos podría hacer algún comentario sobre la calidad de la atención? Si es una buena calidad, si es mala, etcétera. Una excelente atención, muy buena calidad. Ya he estado antes acá y me atendieron, pero excelente. Gracias. Son las 11:15 de la mañana y ya estamos en el turno 53. Si vienen aquí niños y niñas, me imagino que vienen con mucha frecuencia, pues no les quedará otra que aburrirse. No hay un lugar especial para los niños, para las niñas, ni cosa que se le parezca. Disculpe, señorita, buenos días. Estamos acá en el consulado de Bolivia en Santiago. ¿Cuál es la calidad de atención que hay en este consulado? Pucha, mire, la verdad es muy... deja mucho que desear, yo creo, porque es como la tercera vez que yo vengo por renovación de mi pasaporte y nunca hay sistema. Entonces, pucha, es venir y venir cada vez y tratar de pedir permiso en el trabajo. Entonces, imagínense qué clase de atención hay. 3 veces su pasaporte aquí al consulado. Bueno, porque ninguna de las veces ha habido sistema. Siempre me han dicho que no hay sistema y si se da cuenta son muy prepotentes. Usted tiene que llegar y le apuntan a que saque el número sin siquiera decir antes tenemos sistema o no. Y uno tiene que perjudicarse en el trabajo muchas veces, pedir permiso. ¿A qué se dedica usted acá en Santiago? Yo me dedico a la limpieza, labores del hogar en una casa. Perfecto. Compañera, dígame, ¿cuánto es lo que está ganando usted en Santiago? Yo gano 350,000 pesos. 350,000 pesos, que son más o menos $500. Más o menos, por ahí, sí. Y bueno, ¿para qué le alcanza? ¿Por qué se ha venido a trabajar a Santiago? Más que todo por mejorar la calidad de vida, porque en sí está muy fea la situación en el país. ¿Qué nos podría decir del consulado? ¿Qué es lo que deberían cambiar acá en el consulado? ¿Alguna vez le han hecho a usted, qué sé yo, alguna fotocopia acá en el consulado? No, nunca, la verdad. Deberían, yo creo, que darle más prioridad a la gente que viene, porque muchas veces nos pedimos permiso y todo eso, y deberían valorar a los mismos compatriotas, ¿no? Si el consulado se supone que está nuestra gente, que nos van a ayudar, y venir, ver caras largas, ver muy poca información, y ver que no tienen ni una computadora donde que sirva bien, oiga, o sea... Y solo un funcionario para atender una población muy, muy grande. Y si se da cuenta, es una casa muy ostentosa, es re grande esta casa y nos atienden atrás en la única pieza que tienen. O sea, este gobierno de verdad con truculencias por todos lados y desde siempre ya está. ¿Por qué? A ver, explíqueme usted dónde está ubicado el consulado en cuanto a la casa. Explíquelo lo que me acaba de explicar. Este consulado está ubicado en Las Condes, al frente del Mall Alto Las Condes. Es una zona residencial. Yo de donde vivo tardo como unos 40 minutos hasta acá. Esta es una zona súper cara de Santiago. No me molesta, pero deberían emplear semejante casa para tener varios funcionarios, para no tener a la gente, oiga, a los bolivianos así como los tienen sentados ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Están en el patio? Sí, pues estamos en el patio esperando. Esperando a que una sola persona, un solo funcionario que está atendiendo nos haga pasar. Y le digo, yo he llamado varias veces porque soy de hablar por teléfono antes para no venir en vano. Y me han contestado unas mujeres que, digo, deben estar ahí adentro también contestando las llamadas, pero no se las ve atendiendo acá, se ve una sola persona. Compañero, ¿qué es lo que nos podría decir usted? ¿Usted a qué se dedica? Yo trabajo. ¿En qué trabajas? Trabajo en construcción. ¿Cuánto gana? Como 400,000 pesos. ¿Y por qué se ha venido? ¿De dónde se ha venido? ¿De la Argentina o de Bolivia? No, de Bolivia, de Santa Cruz. ¿Por qué se vino? Porque para tener mejor calidad acá, no sé, mejor condición, porque allá no se gana mucho. ¿Usted tiene acceso a la salud? ¿Aquí? Sí. ¿Cómo? Tengo. ¿Tiene salud acá? Sí, pero de Chile, parte de Chile. ¿Usted tiene acceso a la salud por parte de Chile? Sí, parte de Chile, FONASA. ¿Y cómo es? ¿En su contrato figura su acceso a la salud o cómo es? No, el contrato lo asegura, paga un seguro el empleador y uno va y se paga un poco así de plata y se va a hacer ver. ¿Y en el caso suyo, compañera, usted tiene acceso a la salud? No, porque la verdad yo estoy ahora trabajando, estoy regularizando mis papeles. Entonces necesito mi documento también. ¿Usted tiene guaguas? No, gracias a Dios no. Muchas gracias a los dos. Ya. Caramba, la vida que yo he pasado en el pueblo de Mapocho, Teseo 103.3. Buenos días, señor. Mucho gusto. Mire, soy María Galindo de Radio Deseo en La Paz, Bolivia. Quisiera entrevistarme con la señora cónsul general Magdalena Cajías. Ya, está de viaje. En este momento tiene otra actividad, no está en el consulado. ¿Dónde está de viaje? Exactamente no sé si lo paso con su asistente que lo puede... Por favor, ¿puedo dar una vuelta acá por los salones? Estoy entrando a la casona de lujo y bueno, voy a sacar las fotos correspondientes. Bueno, y es muy típico, estamos entrando a la parte residencial, la señora cónsul está de viaje, y aquí pues les voy a mostrar cómo está la sala con alfombras, muy de lujo, completamente vacía. Vamos a ver. ¿Cómo está? Buenos días, compañera. ¿Cuál es su nombre, por favor? No quiere ni... Así pone un stop a la grabadora. ¿Cómo está? Debería preguntar si quiero salir o no. Bueno, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy haciendo una radio documental para Radio Deseo. Si no quiere acompañarme, no hay ningún problema. Voy a medir la medida de este salón que no sirve para nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros de largo. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros de ancho. O sea, esto tiene unos 70 metros de largo, piso de machimbre, por supuesto, alfombras, muebles, una gran mesa de comedor. Es decir, un espacio que sería súper útil para atender a los bolivianos y las bolivianas que están aquí al ladito pasando frío. Es indignante. A esto le llaman Estado plurinacional, a esto le llaman estar con los pobres, a este maltrato, incluso en el uso del espacio físico. Ahora que Santiago de Chile está recibiendo muchísima más población boliviana, que justamente la población boliviana hambrienta que huyendo de la Argentina, probablemente está viniendo a buscar mejores destinos acá en Santiago de Chile. Señor, ¿qué piensa usted? ¿No le dará vergüenza a la cónsul general? Allá afuera está, hoy es un día frío, es un día húmedo, la gente está incluso sentada en los bancos de allá afuera. ¿Por qué no puede pasar la gente acá? No, es un día eventual, hay días que está vacío, hay días que está también, o sea, hoy es lunes, hoy de un feriado, entonces hay un poquito de gente, pero se van rápido. Es lo normal, pero cuando hay mucha gente sí pasan acá a la sala. No, no, señor, acá no pasan, porque ustedes lo que han hecho es habilitar el área de servicio para la gente de asuntos consulares. ¿A usted le parece bien? ¿Le parece justo? No, hable con el señor administrador, yo la parte de la mi recepción nada más, ¿no? No lo puedo. Claro, no es su culpa, no es su culpa, pero ¿qué le parece? O sea, cuando hace mucho frío sí pasan acá, eso sí le comento. No, señor, pero ahora está haciendo frío. ¿Sabe cuántos bebés hay? ¿Cuántos niños, niñas hay allí? O sea, no pasé todavía. Ya, le aconsejo que en lugar de estar aquí chateando, vaya a darse una vuelta a mirar a sus compatriotas. Ya está bien. Buenos días. Permiso. ¿Cómo está? ¿Puedo hablar con usted? Buen día. Para Radio Deseo, yo soy de La Paz, Bolivia, de Radio Deseo. Quisiera hacerle una agradable entrevista, señor. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias, pero no puedo hablar en nombre del consulado. Me llamo Rafael Cuevas. ¿Cómo? Rafael Cuevas. ¿Cuál es el trabajo que cumple usted acá? Soy funcionario del consulado, soy vicecónsul. Vicecónsul. No le pido que hable en nombre del consulado, hable en nombre nomás de ser boliviano, hable en nombre suyo propio. No necesita hablar usted en nombre del consulado. Muchas gracias. Disculpe usted, ¿cuántos días de este mes ha estado la cónsul general en cualquier otro sitio menos aquí? No puedo contestarle las cosas, son cosas ya, son privadas, digamos, de la jefe de misión. No son privadas porque son públicas, porque estamos pagando un salario. Tendría que preguntarle a ella o en la Cancillería. Yo no tengo la potestad de dar esa información, señora. Uh-huh. Dígame usted, ¿cuánto tiempo está acá en el consulado como vicecónsul? Ya varios años estoy acá. ¿Cuántos? Estoy como 5 años acá. 5 años, es harto tiempo. ¿Cuál es el salario que gana usted? Son cosas privadas, señora. No son cosas privadas, son cosas públicas. ¿Cuál es la función que cumple usted? Les reitero que podría consultar en la Cancillería y tienen las planillas todas. ¿Cuál es la función que cumple usted? ¿Qué es el trabajo que tiene que hacer? Muchas gracias por la... No puedo contestar muchas cosas. ¿Pero por qué tiene tanto miedo? Porque no prefiero... No estoy viniendo con un arma, no estoy viniendo a secuestrarle. Estoy viniendo como una radio boliviana a ver lo que pasa con el consulado de Bolivia en Santiago. Yo ya vine, yo cada vez que vengo a Santiago invitada, vengo a hacer mis reportajes sobre nuestra gente y sobre el maltrato que reciben los consulados. Está bien. Tiene todo el derecho, obviamente, de informar todo lo que pasa con los bolivianos en el exterior. ¿Cuál es en este momento la situación de los bolivianos en Santiago y de las bolivianas en Santiago o en Chile? Hay un cónsul general adjunto en este momento en el área consular que le puede contestar estos temas. Yo no estoy... Por eso, entonces cuénteme usted a qué se dedica. Muchas gracias por la... ¿Cuáles son los temas que atiende usted? Gracias, señorita. Muchas gracias por la pregunta. No, no puedo contestarle nada. Muchas gracias. ¿A qué le tiene miedo? A nada, no tengo miedo. Solo que trato de evitar. Usted sabe que esta misión es especial, así que no. ¿Qué tiene de especial esta misión? Que no se atiende a la gente. No sé, eso es criterio suyo, ¿no? Bueno, quiere que le muestre cómo la casa está siendo utilizada para no atender a los bolivianos. Cómo hay gente que con este frío, que ahorita se va a poner a llover, está sentada en el patio. Y cómo ustedes, todo el área de la casa, que antes era consular, la han cerrado a la atención al público. ¿Quiere que le muestre? Está el cónsul general adjunto que le puede contestar, tal vez. Mira, no, yo no le puedo contestar. ¿Qué es lo que puede contestar usted? Nada, señorita. Nada, absolutamente. Muchísimas gracias. No, porque por si acaso no está escuchando Radio Patria Nueva, está escuchando Radio Panamericana este señor, porque claro, si escucha Patria Nueva no se enteraría absolutamente de nada. Él está en una oficina, no diremos de lujo, pero muy confortable. Es una oficina con ventana propia, piso de madera, asientos de estilo. No es el tipo de asiento que se ha comprado para los bolivianos y las bolivianas, que son unos asientos nada confortables, donde hay que esperar, esperar y esperar. Por lo menos le puedo preguntar, ¿esa fotocopiadora de ahí le sirve a usted? Por supuesto. Sí. ¿Por qué no se pone una fotocopiadora al servicio de la gente y la gente tiene que cruzar al mall, que es, usted dirá cerca, pero no es cerca, es lejos? Ahí en el área consular. No está al servicio del público. Ahí está la fotocopiadora para ese servicio. Pero no está al servicio del público, está al servicio de los burócratas. Bueno, usted dice eso, bueno, que no le puedo decir más. Pero existe la fotocopiadora. Si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Señor, una pregunta. ¿Cuántos días al año está la cónsul general doña Magdalena Cajías acá? ¿O cuántos días está ella de viaje, o en misiones, o pasándola bien en algún sitio? Habla con su asistente, por favor. ¿No quiere hablar conmigo? Sí, pero ella es la que puede informar mayor detalle. Yo salgo, no estoy continuamente acá, hago diligencias afuera. ¿Y cuál es su percepción? ¿Que la señora viene o no viene? Viene, viene, viene. ¿Ese Mercedes de la puerta de quién es? Bueno, del consulado. Es del consulado el Mercedes de la puerta. ¿Y ese señor que ha entrado, quién es? No, un señor que está haciendo un trámite, seguramente salió, porque el trámite por otro lado de entrada. ¿Por la puerta de servicios? Claro. De toda la casa gigante, estamos en la dependencia de empleada y nos está atendiendo un funcionario. Y está mirando prepotente, como si me diera miedo a mí. Por último, somos ciudadanos, no tenemos por qué tener miedo, oiga. No hay por qué tener miedo ni que este hombre esté mirando amenazante. Venimos por nuestros documentos, pagamos por lo que estamos haciendo, oiga. ¿Cómo pasa? Claro, esto está totalmente abarrotado de gente. Esto es algo, a esta hora es imposible. Este señor es el que tiene que escuchar nuestras quejas, pero la verdad es que es el único que realmente trabaja. Yo quiero que ustedes sepan que estas fotografías las estoy mandando directamente a la Cancillería Boliviana. Por supuesto que no hay lista de preferencia ni para madres ni para personas de la tercera edad. No hay ni un solo letrero informativo que te diga algo. Nada de nada. El señor tiene que además dar la información, además atender los trámites. Y bueno, su escritorio se los dedico, porque si este señor se llega a equivocar, su escritorio está absolutamente lleno de papeles. ¿Cuánto tiempo demora una renovación de pasaporte? 30 días es lo que demora la renovación. 30 días la renovación de pasaporte. No me hagan reír. 30 días. ¿Qué le parece 30 días para renovar un pasaporte? Malísimo, porque en Bolivia para un pasaporte es solamente un día. Cuénteme, señorita, ¿qué me estaba explicando? No, que le digo que casi ni se ven ya las letras de este pago. Mire, ¿qué fecha dice? ¿Qué mes? 07. ¿Y en qué mes estamos? En julio. ¿Qué pagó usted en julio? Yo pagué la renovación de mi pasaporte y vine 3 días seguidos. Y me dijeron que no había sistema, que tenía que volver. Luego me dijeron que llame. Llamo y tampoco me contestan. ¿Qué trámite ha hecho usted, compañera? Antecedente. ¿Cuánto tiempo para los antecedentes? 25 días. ¿Cuánto el costo? $35. ¿Para qué necesita usted un trámite de antecedentes, por ejemplo, acá en Chile? ¿Para qué se le pide a la gente? Para sacar carnet chileno, para los trámites. Hay que reconocer que el único funcionario que aquí trabaja es una persona muy amable y muy paciente, porque efectivamente no es culpa de él, pero es culpa de un sistema burocrático que no valora a la gente en el lugar que la gente tiene que tener. ¿Cuánto demora? El accidente tarda entre 10 a 15 días. Pero la señorita me dijo 35 días. Que la señora ha venido a retirar después del plazo que ya se le tenía que entregar. Pero eso tarda, de 10 a 15 días demora el accidente. ¿Presidente penal o representación consular? ¿Es lo mismo? O sea que a este señor lo están atendiendo 11:30 y tiene que ir a hacer el depósito. O sea, ya no le va a dar el tiempo para volver. Acá se le quedó en la tarde tampoco. En la tarde tiene de las 4 hasta las 4:30 y media hora del día 25. A ver, explíqueme eso, señor. Porque el horario de atención, por ejemplo, es de 8 hasta la 1 y de 4 hasta 4:30. Y en la tarde, en media hora, ¿qué trámite se hace? No se alcanza a hacer nada. ¿Y cuánto el trámite de antecedente? ¿Cuánto cuesta? 25 lucas. Claro. Y es claro. Es carísimo y encima ahora, usted joven va a tener que ir a hacer el depósito y luego ya no le da tiempo para volver, ¿o le da tiempo para volver? De hecho no, porque yo vivo de Santiago a una hora más para allá para el sur, así que yo creo que si es como dicen 10, 15 días voy a tener que volver en ese tiempo que llego. No, pero tiene que ir al depósito, hacer el depósito. Sí, pero yo creo que lo voy a hacer mañana, porque no creo que me dé tiempo ahora. Porque los bancos aquí creo que cierran a las 12, si no te... No, claro, el señor llegó temprano, yo lo vi, porque además es un señor que está muy a favor del mecanismo de atención acá en el consulado. Pero a la ventanilla ha llegado a las 11:30 y le están dando recién... ¿Dónde tiene que ir a hacer el depósito? ¿Por qué diablos no está esa información en algún lugarcito? ¿Por qué no compran una cartulina amarilla, verde, cualquier color y ponen en cartulina en las paredes dónde tiene, a qué cuenta tiene que hacer la gente el depósito? Esa es una cosa que hay que preguntarle aquí al funcionario. Claro, hay que hacer un salvoconducto después. Este pobre señor está ahora atendiendo el celular más. Y yo quiero preguntarle. Señor cónsul, que está usted tan tranquilo, tan feliz, aquí al lado tiene usted a la gente prácticamente en proceso de sublevación. ¿Por qué no ponen la información? ¿Por qué no ponen la información de a qué cuenta tienen que hacer sus depósitos en cartulina, en algún lugar? Por favor, converse con él, con el señor administrativo conversa, yo estoy atendiendo. No les da la gana, no les da la gana, pero podrían poner una cartulina con la información. Señor, ¿por qué no ponen esa información ahí en cartulina para que la gente ya lo pueda leer, ir directamente al banco? Mire cómo le ha perjudicado al señor. Usted le va a dar por escrito, él va a ir, ya no le da tiempo para volver. Sí, yo creo que eso vamos a implementar, señora, disculpe, mire. La próxima voy a venir con mis cartulinas de donación. Vamos a implementar, dice el señor. Es que él no puede hacer toda la pega solo también. Claro. Que es el único que siempre yo lo he visto acá. ¿Ya? ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Hago el depósito y de ahí vengo. No, sí. Y ya. Hasta eso va a estar el... Nosotros estamos hasta la una, ¿ya? ¿Ya? O sea que tú vas, vuelves y te vamos a recepcionar. Ya, hermano. Pero sin recepcionar no se lo van a hacer. ¿Usted ha entendido eso? No es que... La boleta. Tiene que echar la boleta de pago. La boleta de pago. Claro. Sí, eso sí, estoy de acuerdo. Sin boleta de pago no le van a hacer el antecedente. Así que tiene que ir ya mismo. O sea, este señor va a perder 2 días. Porque hoy no va a poder volver. Va a ir a hacer el depósito. Y mañana va a venir a sacar su ficha para decir, tengo mi boleta de pago. Eso es burocracia, eso es negligencia, eso es mala atención a lo mejor que tiene Bolivia, los y las bolivianas. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Hay un palomo esperando pa' que vuelen junto. Mi camino no es el tuyo, yo soy otro cielo. Deseo 103.3. El señor no sabe. Usted no sabe dónde es el banco, ¿verdad? No, porque no vivo en Santiago, por eso mismo. Pero claro, ¿qué les cuesta poner la dirección del banco, el número de cuenta del banco y la dirección del banco? Y las tarifas, usted para un asunto de antecedentes, deposite tanto en tal cuenta, en tal banco que está en tal lugar. ¿Qué les cuesta? Así ya no saca la gente turno solo para saber eso. Ya viene con su boleta de haber pagado antecedente, de haber pagado pasaporte, de haber pagado cualquier cosa. Es increíble. Yo la pondría a la Magdalena Cajías a hacer esas cartulinas. Tienen aquí una pizarra de corcho que está prácticamente vacía. Y dice, no se aceptan depósitos que no se lean perfectamente el número de cuenta y el monto. No le van a aceptar su depósito, compañera, mire. ¿Dónde tiene que ir la señora? Al banco, señora, al banco está yendo la señora. ¿Usted sabe dónde es el banco? Sí, yo conozco porque ya vivo tiempo acá en Santiago. O sea, hasta las 11:30 solo para saber que tiene que ir a hacer el depósito. ¿Para qué? Para sacar el carnet boliviano. Carnet de ciudad, acá no damos, señor. No, acá no tenemos oficina de SEGIP. ¿Y dónde? Por acá. No hay carnet de identidad boliviano, no. Pasaporte te podemos extender. Pasaporte. En Calama te lo dan. El consulado de Bolivia en Calama sí hay oficina de SEGIP. Imagínese, el compañero tiene que irse a Calama. O sea, es que me voy a reír por no llorar. Pase. A ver, ¿cómo fue? Mire, pasa que yo necesitaba urgente un documento mío y se me estaba venciendo el pasaporte. Entonces tuve que ir a sacarme mi carnet. Mire, este carnet fue sacado en Calama. ¿Cuánto le costó ir hasta Calama, pues? ¿Cuántas horas de viaje? Son 21 horas de viaje. Son 30 lucas. ¿Cuánta plata? Como unos 200,000 pesos gasté en ese viaje. O sea, en Calama te dan el carnet de identidad, pero no te lo dan en Santiago. ¿Cómo es que ya había hecho el depósito? ¿Usted sabía el número de cuenta o vino en otra oportunidad a recabar esa información? Por vía internet. Averigüé y en ahí me salió el número de cuenta y los pasos que tengo que hacer. y mediante eso me he indicado y directo vine ahora acá. Perfecto, bueno, ella se ha facilitado bastante las cosas. ¿Cuánto tiempo de promedio ha esperado? Ahorita esperé como una hora, más o menos, sí. Una hora para la atención. Y ella ya se trae su foto, porque aquí no hay cámara. ¿Su estatura cuánto es? 1.52. ¿En qué comuna vive? Aquí en Santiago. ¿Santiago Centro? Sí, Santiago Centro. ¿A qué te dedicas, amiga? Trabajo en un hogar. ¿Trabajadora del hogar? Sí. ¿Cuánto ganas? 300.000. 300.000, sí. ¿Mejor que en Bolivia? Sí, mejor está. Ahí vivo y todo. ¿Y no te da margen para estudiar también? Me da, pero llevo muy poco tiempo acá en Chile. ¿Planes de estudiar? Sí. ¿Cómo has tomado la decisión de emigrar? Problemas, y tengo familiares acá ya, y por esa razón me vine acá para poder ayudar un poco a mi madre. ¿A usted qué le parece la atención de nuestro consulado? Ahora funciona bien, pero hay que esperar mucho tiempo. Sí, creo que necesita más gente. Yo creo que la persona que está en el mesón hace todo su esfuerzo, pero no abastece. Somos es que hay otros vagos que no están viniendo a trabajar siquiera. Ah, eso no sabía. Pero porque sí me parece que es poca gente la que atiende. ¿Es un señor? Sí, la otra vez cuando... Yo vengo a retirar mi pasaporte, pero cuando vine a sacarlo sí estuve como casi 2 horas. Y cuando trabajamos, de ahí nos dijeron que volviéramos, porque era como tarde. Y dije, no puedo, porque ya había pedido permiso toda la mañana. Así que al final, bueno, me atendieron, me tomaron mis datos, y yo tuve que volver como a las 4:30, para que me tomaran las huellas. Entonces demora mucho. Y de verdad que él hace todo su esfuerzo, pero son muy pocos. ¿Qué trámite está haciendo el señor? Va a ser una certificación del diploma de bachiller para presentarlo a la municipalidad de la comuna donde vive, porque está tramitando la licencia de conducir chilena. Y les piden... ¿Cuánto le va a costar? No, nada, es gratuito esto. Es otro día más en Santiago, el sol sube la temperatura en este verano. Camino por las calles de este valle, lento mi movimiento. Nunca tengo que apurarme, siempre me hago tiempo para llegar al lugar de la acción, para usar la técnica adecuada según la ocasión. Es otro